Bueno, la cosa es así. Empezaba la era de los compact disc. En casa apareció un aparato después de un tiempo, ¿no? Hasta que se juntó un mango para tener algún aparato que pueda reproducir eso. Y el tema era otra vez, por ejemplo, para la otra generación, para la de mi vieja, volver a empezar. Porque ya en casa había algún que otro vinilo, hasta algún disco de pasta también. Y después vino la era de los cassettes. Mi vieja, con más con laburo y todo, la casa se empezó a poblar de cassettes entre los, digamos, la década de los 80. Pero después llegó el compact disc, la era digital. Ya no habría cinta, habría compacts y había que tener mucho cuidado con los compacts porque se rayaban. Pero también había que empezar de vuelta. ¿Qué se hacía? Se empezaba a comprar todo de vuelta, costaban unos mangos, era la novedad, así que también aprovechaba el mercado para sacarte unos manguitos. Estaba el riojano en el poder, el uno a uno empezaba a hacer sus cuestiones, pero en las casas había que empezar a ver qué pasaba con esto, con la tecnología. Nos pasa con el celu, nos pasa con cada bicharraco que aparece cada 2x3. En su momento, en mi casa aparecieron algunos compact. Recuerdo que el primero fue uno de Eric Clapton. Empezaba la era también de los acústicos de la cadena norteamericana MTV. Y después, para algún cumpleaños, alguien ligaba a alguno. Y en la familia empezaba cada uno a tener, en vez de los cassettes de la familia y de la casa, cada uno empezaba a tener sus compact. Mi hermana, arriba de la mesa, en un momento para un cumpleaños, después de un cumpleaños, después de recibir algún que otro regalito, pone sobre la mesa un disco de Joaquín Sabina. ¿Quién? Joaquín Sabina, principio de los 90. No teníamos ni idea, pero nos encantó. Venía en la línea de lo que se escuchaba en mi casa, de lo que había puesto mi vieja como banda de sonora, como banda de sonido, quiero decir, de la familia, de la casa. Así que se lo chusmeó, había pocos compacts, así que le dábamos como loco al disco de Sabina. Sobre todo yo, que empezaba a escuchar música compulsivamente. Me gustó tanto Sabina que lo empecé a investigar. Lo empecé a investigar para atrás, por supuesto, como hacíamos los melómanos. Bueno, este disco me encanta, ¿qué más hay de este tipo? Y de ahí empezó un romance con Don Joaquín Sabina. Después se cortó, por supuesto. Ahora le perdí el rastro hace un tiempo a sus discos de estudio. Las letras que eran siempre fácilmente memorizables por la pasión dejaron de serlo. No tengo ni idea qué ha cantado o qué ha dicho en los últimos años. Lo que sí me enteré es que Sabina se despidió de los escenarios. Hizo un gran recital la semana pasada en Madrid y se despidió finalmente de los escenarios. Lo cual me empezó a sacudir, obviamente tocando otras etapas de mi vida, movilizándome lo que sí me gusta de Sabina y tengo arrinconado en algún lugar como, bueno, como parte de esa construcción o formación que uno hace a través de los artistas, si es que eso existe. Pero también me llevó a pensar en, bueno, ¿y qué pasamos de música de Sabina? Y dije, bueno, vamos a pasar a aquellas cosas que yo descubrí en vivo de Sabina, porque ya que se despidió de los escenarios y sabemos que los artistas se quedan para siempre, repasemos un poco a Sabina en vivo. Y bueno, y de aquella búsqueda y de aquella cuestión melómana de investigación y de chusmear y ver por dónde se conseguían las cosas que todavía no andaban por acá de Sabina, me topé con un gran disco doble en vivo que se llamó Viceversa, data del 87. Y ahí el tipo, cuando ya empezaba realmente a picar en punta en España, se mandó unos buenos recitales por todo el país. Me refiero a España, tocando los que hasta el momento eran sus hits. Así que nos vamos a meter en ese viceversa, que fíjate cómo empezaban esos recitales al palo de un Joaquín Sabina en ese momento incontrolable.

que sembraste en todas las islas de la moda las flores de tu gracia. ¿Cómo no ibas a verte envuelta en una muerte con asalto a farmacia? ¿Con qué ley condenarte si somos juez y parte todos de tus andanzas? Sigue con tus movidas, reina, pero no pidas que me pase la vida pagándote fianza. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Mira, ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Si hablamos de hits, este es Más Vale, que es uno de los hitazos desde el principio de el señor Joaquín Sabina, el tipo que se acaba de retirar de los escenarios. Por eso estamos escuchándolo en vivo, con ese sonido único que lograba con sus músicas. Bueno, acá, como detectarán también, con voz todavía, ¿no? Un poco medio a lo Charlie, así, Sabina ha ido, qué sé yo, se le ha ido mutando la voz, vamos a ponerlo elegantemente, la cual ha sabido como ir poniendo en su lugar. Ahora me parece que en los últimos años se le ha ido escapando sobre todo, pero hubo momentos en los que le iba cambiando la voz por la vejez, por el pucho, por lo que fuere, pero acá hay una voz bastante jovencita y limpita. Bueno, de este disco a mí me llamaban la atención cosas que no tenían un pito que ver, por ejemplo, conmigo mismo. Acá hay una canción de un matón. Este eran los 80s, así que imagínate que si acá estábamos locos con la vuelta a la democracia, en España también estaba aquella etapa que se llamaba el destape, y después de la vida con Franco, había de todo. Y a mí me llamaban la atención muchos esos temas. Por ejemplo, este que se llamaba Qué demasiado, que era de un matonazo de barrio. Macarra de ceñido pantalón, pandillero tatuado y suburbial, hijo de la derrota y el alcohol, sobrino del dolor, primo hermano de la necesidad. Tuviste por escuela una prisión, por maestra una mesa de billar. Te lo montas de guapo y de matón, de golfo y de ladrón, y de darle al canuto cantidad. Aún no tienes años para votar, y ya pasas del rollo de vivir, chorizo y delincuente habitual, contra la propiedad de los que no te dejan elegir. Si al fondo del oscuro callejón un Bugatti te come la moral, apunta la navaja y empujó el coche vacío, va cambiando de dueño y de lugar. Que no se mueva nadie a sordenar. Iban ya 15 atracos en un mes, tu vieja pura el vino que has mercado y nunca preguntado de dónde sale todo este barrer. La pasma va pisándote el talón, hay bronca por donde quiera que vas, las chavalas del barrio

este Land Rover aparcado en tu toda, la rueca de Penélope en Luna Park, estos dedos que sueñan que te desnudan, esta caracola viuda sin la pianola del mar. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. No abuses de mi inspiración, no abuses a mi corazón tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos. Momento de máximo esplendor de Sabina, dando gira por todos lados, con banda, show grande, recitales por todos lados, teatros, estadios. A la Argentina la tenía medio como segunda casa, momento de Charlie, de Maradona, de locura total. Fíjense incluso que hasta las letras estaba muy presente, porque también andaba ennoviado, no sé si se acuerdan, pero estaba enamoradísimo de una mina argentina que también le había roto el corazón, de todo Sabina, y sobre todo en este momento con pico de calidad para sus shows en vivo, para la grabación de un disco como este, Nos Sobran los Motivos, un disco doble que decidió hacer uno acústico y otro eléctrico. Bueno, ahí dentro de ese disco acústico aparecía un solo tema que era novedad, que justamente tenía mucho que ver con en dónde andaba parado don Joaquín Sabina por aquellos años, queriendo mucho, enamorado de una peruana. Dime, tuvo un sueño el martes que viene, rodando por peldaño de caracol, aterrizo en un laberinto de andén, diciendo adiós a los trenes que pierdo yo. Jimena tiene un mástil en desengaño, Jimena es una mina antipersonal, se acuerda de quererme cada dos años, mientras yo me lance para olvidar. Jimena no traiciona por 30 lucas, y en vez de silicona bajo el jersey riega un jardín con dos terrones de azúcar y un potpurrí de chaboca con chichique. Rosa de Lima, prima lejana, lengua de gato, bicarbonato de porcelana, dolor de muela, pan de centeno, hasta las suelas de mis zapatos te echan de menos. Ropa de abrigo, vente conmigo. Jimena no deshoja las margaritas por miedo a que le digan todas que sí. Cuando se le atragantan mis nochecitas le canta las mañanitas de mi rey David. Los dioses que le quitan los pies del suelo planchan su camisita y su canesón, su nico, su abanico de terciopelo, su bolsa de caramelo, su misma luz. Horizontal, seis letras, nombre de dama,

malo de los artistas es cuando son masoquistas. Llevaban medias negras cuando se marchó. Pinares Baez, Alcázar de San Juan, aves que vuelan tal voz que se va. Llevaban medias negras cuando se marchó. El Transiberiano y el Oriente Express son mis cofrades de semen de fe. Llevaban medias negras cuando se marchó. Puedes volver a robarme, pero tendrás que besarme. Llevaban medias negras, tampoco se la estación. Yo soy un hombre sincero, sincero y sin infinito. Y antes de morir me quiero vivir la vida un poquito. Y antes de morir me quiero vivir la vida un poquito. Llevaba medias negras, la conocí en la estación. Llevaba medias negras, la conocí en la estación. Llevaba medias negras, la conocí en la estación. Llevaba medias negras, la conocí en la estación. Y si la ves en Linares Baeza, dile que le he escrito este son. Estamos escuchando a Joaquín Sabina, todas versiones en vivo, saludándolo porque se ha retirado de los escenarios el tipo. Aquí estamos en Qué Mañana Rara a través de Radio Panamericana y Radio Roja, coproduciendo esta compañía de la mañana, este flash, este combustible sensorial para el arranque. Y bueno, está pero pasado de guitarra acústica, pero había electricidad en los recitales de Sabina. Fíjate, este que fue uno de los primeros covers que trató de meter la industria discográfica en la Argentina. Sabina había entrado un poquito en la Argentina a través de una versión que hacía Baglietto esperen, porque la tengo perdida por acá, pero creo que hacía el pacto de impaciencia. Lo empezó a hacer, lo metió en un disco Baglietto, ahí empezó a sonar la cosa, pero por ejemplo, la discográfica había hecho un acuerdo con las radios rockeras, ¿no? Con la Rock and Pop, por ejemplo, y buscaban y decían, ¿pero qué vamos a meter de este tipo en una radio de rock? Bueno, había un tema para meter de Sabina, bien rockero, y se llamaba La del Pirata Cojo. No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan solo por vicio. Si la vida se deja, yo le meto mano, y si no, aún me excitan de oficio. Y como además sale gratis soñar, y no creo en la reencarnación, con un poco de imaginación, partiré de viaje enseguida. A vivir otras vidas, a probarme otros nombres, a colarme en el traje a piel de todos los hombres que nunca seré. Al Capón en Chicago, legionario en Melilla, pintor en Montparnasse, el cadero en Damasco, el portalero en Sevilla, negro en Nueva Orleans. Verde en Sodoma, deportado en Siberia, sultán en un harén, policía ni en broma, triunfador de la feria, gitanito en Jerez, taur en Monte Carlo, cigarrillo en tu boca, taxista en Nueva York, el macho del barrio, tiro porque me toca, suspenso tu religión, confesor de la reina, banderillero en Cádiz, tabernero en Doble, comunista en Las Vegas, ahogado en el Titanic, flautista en Hamelin. Pero si me da a elegir, entre todas las vidas yo escojo la del pirata cojo, con pata de palo, con parche del ojo, con cara de malo, del viejo truán capitán. De un barco que tuviera por bandera un par de pies y una calavera. La ala del pirata cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, cantando alegremente. Asia a un lado, al otro Europa, y allá su frente Estambul. Villarista tres bandas, sin sumiso en el cielo, dueño de un cabaret. Araña con tu espalda, tenor en Rigoletto, pianista de un bordel. Bombusero en La Habana, Casanova en Venecia, anciano en Shangri-La. Polizón en tu cama, vocalista de orquesta, mejor que el buen Lemans. Cronista de sucesos, detective en apuros, conservado en alcohol. Violador en tus sueños, suicida en el viaducto, guapo en un culebrón. Morfino malo en China, desertor en la guerra, boxeador en Detroit. Cazador en la India, marinero en Marsella, fotógrafo en Playboy. Pero si me dan a elegir entre todas las vidas, yo escojo la del pirata, como con pata de palo, con parche de ojo, con cara de malo, el que controla al capitán de un barco que se cubre dura por bandera, un par de tiros sin una calavera. La la la del pirata, como con pata de palo, con parche de ojo, con cara de malo, el viejo tubán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. ¡Ey, ey, ey, ey! La mentirana con Omega, la mentirana con Omega, del uno al otro por fin. La mentirana con Omega, no se soy un carajo. La mentirana con Omega. No voy a negarte que has marcado estilo, has patentado un modo de andar. De la navaja de esta mítica ciudad, sabías hacer turismo al borde del abismo, pero creo que de un tiempo a esta parte te has deslizado al lado marrón. Tú que eras un maestro en el difícil arte de no mojarte bajo un chaparro, buscando en la basura un gramo de locura. Dime que es falso, que ya nunca escribes, que has empeñado el reloj de rape, que en tu corazón no haya quien lo motive, que has perdido 7 kilos en un mes. ¿Cómo te has dejado llevar? Callejón sin salida, tú. Mejor dotado de los conductores, soy que. ¿Cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida? Tú, el mejor dotado de los conductores, soy que. No es asunto tuyo, me dirás si punto. Pero reconoce que es crudo aceptar que no hay ser humano que le eche una mano a quien no se quiere dejar ayudar. Y búscate la vida en dirección prohibida, pero no impedirás que levante mi vaso a tu mala salud y te invite a brindar. Muerta la amistad sabe igual que el fracaso, y a los dos nos gusta el verbo fracasar. Así que tú ni caso, por no agobiarte paso, te haces hacerte la cuenta de las papelinas, de que no te fíe ni Rafael del Pan, de que ven las chapas en ciertas esquinas, de que te colocan en cada hospital. ¿Cómo te han dejado llevar un callejón sin salida tú? El mejor dotado de los conductores suicidas. ¿Cómo te has dejado llevar a callejón sin salida tú? El mejor dotado de los conductores suicidas. Llevar un callejón sin salida, el mejor dotado de los conductores suicidas. ¿Cómo te has dejado llevar un callejón sin salida tú? El mejor dotado de los conductores suicidas. ¡Venga! ¿Cómo te has dejado llevar un callejón sin salida? El mejor dotado de los conductores suicidas. ¿Cómo te has dejado llevar un callejón sin salida? El mejor dotado de los conductores suicidas. Mira cómo te has dejado llevar un callejón sin salida. El mejor dotado de los conductores suicidas. ¿Cómo te has dejado llevar un callejón sin salida? El mejor dotado de los conductores suicidas. Y bueno, para cerrar este cierre, esta serie, quiero decir, de canciones de Sabina en vivo. Y sobre todo de épocas donde más o menos estaba la voz todavía. Nos vamos a ir con una canción también ochentosa, pero de este disco que estamos repasando, que es Nos Sobran los Motivos, del año 2000, donde estaba todo ahí. La voz de Sabina, la banda, el sonido, estaba todo en su pico. Sin embargo, nos vamos a ir a una de las viejas canciones, porque una vez a Sabina lo asaltaron. Pero a la vez, los chorros, en el medio del fragor del choreo, lo reconocieron. Y los chorros le dijeron: Sabina, te devolvemos todo y nos vamos de copas. Pasaba de los 20, el mayor de los tres chicos que vinieron a tocarme el mes pasado. Sube zona en un subpico y no te hagas el valiente, que me pongo muy nervioso si me enfado. Me pillaron 10.500 y un peludo marca Omega con un pincho de cocina en la garganta. Pero el disco se dio cuenta y me dijo: hostias, colega, te pareces a Sabina, ese que canta. ¡Hey! Era una noche cualquiera, puede ser que fuera Rete, de más da, pudiera ser que fuera Marte. Solo sé que algunas veces, cuando menos te lo esperas, el diablo va y se pone de tu parte. Este tiempo hay que mojarlo con jarabe de vitrona. Compañeros, antes de que cante el gallo, tranquilo, pronto perdona. Y un trago para celebrarlo, los tres iban hasta el tubo de caballo. A una barra americana me llevaron por la cara, no dejaron que pagara ni una ronda. Controlaban tres fulanas, pero a mí me reservaba los encantos de Panchita, la cachonda. ¡Hey!